Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escuchamos, Karina. Bien, bien, Jorge, gracias. Ahora te digo desde donde estaba, desde la terminal me vine al puerto de Punta del Este. Aquí lo que son esos puestos de venta de pescado que hoy están, te digo. Quiero. Sí, pero están a full. Mucha gente que se ha acercado aquí a los puestitos. Nosotros nos hemos venido al número 10, al que usualmente venimos, a Pata de Palo, para charlar con la gente que está aquí trabajando, pero te digo, no dan abasto. Vamos a ver si podemos charlar. Me alegra mucho. De verdad que sí, porque a nosotros siempre también. Siempre están a piñón fijo todo el año. Oye. Totalmente. En el mientras nosotros logramos esta nota, te cuento, por ejemplo, el precio de la brótola. Sí. La brótola especial, el kilo, 600 pesos. Uh-huh. ¿Sí? La pescadilla, 400. A ver, pregúntame vos, ¿qué querrías para esta mañana? ¿Qué te gustaría? No, la pescadilla, sí, la veo bien. Pescadilla. Te digo el salmón. El salmón medio kilo, bueno, sí. 600 pesos. También tenemos pejerrey. Pensé que hoy estaba más alto el salmón, ¿eh? Pejerrey fresco, 400. El salmón criollo, 400. Tenemos mejillones medio kilo por 250. Lo que me digas, te llevo lo que me digas. De todo. ¿Y las rabas cómo están? A ver, mirá, me dice de todo, le llevamos de todo. ¿Cómo anda? Hola. Hoy re contenta, ¿o no? Sí, acá estamos. Ahora empezó de vuelta un poquito de movimiento, pero estábamos asustados porque ayer y anteayer bajó mucho la venta, ¿no? Recordarle tu nombre a Jorge y a la audiencia. Hola, Jorge, buen día. Analía, acá te habla de Pata de Palo, Analía, como siempre. Analía, estaba diciendo que nos alegramos mucho porque ustedes están todo el año ahí. Aguantar el invierno ahí en el puerto no es fácil. Sí. No es fácil. La verdad que es muy cruel estar acá todo el año. Así que se merecen una buena temporada. Esperemos que esto continúe porque tuvimos 2 días de baja, que bajó demasiado, pero hoy empezó de vuelta, arrancó. Con la gente nueva, mejor, que el cambio, mejor. Vamos a ver. Pero, vamos ¿de dónde ver. Vienen? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? Y mucha brótola. Brótola lo que más prefieren, y después tenemos variedad de marisco, ¿no? Mucho marisco, camarones, langostinos, pulpo, raba, mejillones, de todo un poco variado lleva la gente. ¿Te preguntan cómo se prepara la brótola o directamente te preguntan, te dicen, bueno, ¿qué llevamos? Les sugerís brótola y ellos saben cómo prepararla. No, hay cantidad de gente que nos pide la receta. Hay muchos que saben si preparar, pero hay otros que piden la receta y dicen, uy, que se me desarma la plancha. Digo, bueno, hay que poner maicena para que no se desarme. Le pones maicena, la haces de vuelta y vuelta y se desarma menos. La brótola es un pescado muy blando, ¿no? Que contiene mucha agua y se desarma de por sí ya. ¿Y en precio cómo estamos? Y este año estamos bien en precio por ahora porque hay bastante pescado. Está a 600 pesos el kilo. El año pasado escaseó mucho en febrero y se fue hasta 800 pesos. Pero por ahora vamos bien. Por ahora la pesca viene bien. Acá el que se acerca al puesto, el turista que has visto que se acerca, ¿es un turista uruguayo, es un turista argentino? ¿De dónde viene? De todos lados. Tenemos chilenos, tenemos de Colombia, tenemos de Brasil, de todos lados argentinos. Hay variables de todos lados. Hay gente que viene de Estados Unidos. Este año tenemos... ¿Rusos también? Sí, de todos lados tenemos. Este año tenemos de todos lados. Bien, Jorge, Analía te escucha. Analía, ¿cuántas personas trabajan alrededor del comercio de ustedes ahí de Pata de Palo? ¿Cuántos son? Acá nosotros somos todos familia, ¿verdad? Sí. Somos 5. Bien. Está mi cuñado, mi hermana, mi marido, mi hija y yo. Y bien. En el momento somos todos familia acá, un grupo familiar. Y bueno, ¿y cómo le llega el pescado? ¿Quién se tira al agua? Y bueno, tenemos la barca, varias barcas que nos venden, ¿verdad? Uh-huh. Acá tenemos la piruleta que nos vende Martín. Sí. Después tenemos la Guamar, tenemos la otra que es el Dorado, tenemos como es la Maricar. Hay varias barcas, tenemos varios pescadores que nos venden. Bueno, y ahí ellos salen a pescar todos los días y cuando nosotros precisamos, todos los días le mandamos mensajitos de noche que tantas cajas nos dejen y ellos nos van dejando. Un poquito cada uno se le compra. ¿Y en esas 4 embarcaciones alrededor de cuántas personas trabajan más o menos? Y van 3 por embarcación. 3 por embarcación. Sí, 3 personas por embarcación más o menos, entre 3 y 4 personas por embarcación. O sea que entre ellos y ustedes, más o menos son 18 o 20 personas que están alrededor de ese negocio, ¿no? Sí, después tenemos el filetero también, ¿no? Que también. Es el que nos corta el pescado todos los días. Ese hombre, ese tiene que saber. Ah, ese corta y corta, corta hasta 30 y 40 cajas por día, ¿ves? Caramba, cajas. Tenemos el veterano ahí que mueve el cuchillo. Juan Carlos mueve el cuchillo. Vale oro, Juan Carlos, ¿eh? Vale oro, Juan Carlos, y cuando está lento lo hacemos mover el cuchillo. Se enoja a veces con nosotros, ¿no? Pero bueno, lo hacemos mover el cuchillo. Analía, saludos para todos allí, nos alegramos mucho por ustedes. Bueno, igualmente, y siempre estamos a las órdenes acá en el grupo de Pata de Palo, y avisarle a la gente que ahora Pata de Palo va a contar con pedidos ya dentro de unos días. ¡Opa! Ah, así que data. Dentro de dos días más o menos ya estamos con pedidos ya. Muy bien. ¿Y a qué número llaman? Seguro. No, eso es por la aplicación. Por la aplicación, seguro. Y hasta el look se me cambió, Analia, te digo. Preparó para la temporada. Y voy cambiando a poco la versión nueva. Dice que hay que ir rejuveneciéndose. A ver, ¿para qué? Acá, viste, ya tiene. A veces yo tengo quien me apunta y acá ya tiene quien me apunta. Ahí letrista. Hola, buen día. Si no, también pueden llamar al 099-907415 para realizar el pedido y pasar a levantarlo. Así no tiene que esperar en el momento en el mostrador. ¿Qué te parece? Es la hija de Analía, ¿no? Sí. La voz. Qué grande esta gente, que realmente cada vez que pasamos sabemos que acá tenemos nota fija porque siempre nos atienden con esta buena onda y con estas ganas de trabajar que tienen. Agradecidos nosotros también. No, muchas gracias a ustedes y siempre estamos para apoyarlos acá a ustedes también. Y siempre estamos a las órdenes. Gracias. Te cerramos, Jorge, si te parece, volvemos en un ratito. Y son las 10 de la mañana y 41 minutos. Todo lo que tengo que remar hasta el almuerzo, ahora como. Ah, sí. Hay que remar, Jorge. Hay que ponerle onda, como digo yo, buena onda, siempre pum para arriba, Jorge. Sí, pero me abriste el apetito temprano hoy. Qué bueno, y que nosotros, decino a nosotros que comemos como a las 3 de la tarde. Seguro. Y a veces comemos parado acá nomás porque no hay tiempo para nada. Claro, bueno, que sí. Bueno, hay que llevarlo, hay que elaborar. Sí, gracias. No queda de otra. Bueno, chau, que pase bien, Jorge. Chau, felicidades. Chau. Nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta.